Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, soy un holograma. No, no es un holograma. Un maniquí aquí. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, es que como estamos checando nuevas tecnologías, estoy asombrado, ¿no? Las maravillas del hombre blanco. Las maravillas del hombre blanco. La verdad es que sí, qué buena onda que se inventan tantas cosas y que uno puede estar en contacto con muchísimas personas. Así que muchas gracias. El día de hoy tenemos como chico de controles a Juan. Muchísimas gracias que está aquí. Y pues de una vez, maestro, saludos, porque luego pura hasta, música hasta buena. Hasta Gotemburgo, un saludo hasta los países nórdicos, a Suecia. Entró la primavera, pero está nevando. Ajá, es una primavera muy extraña. Pero está nevando con flores. Sí, logramos que sobreviviera una florecita. Aquí tenemos nuevo el chico todoterreno, que es Juan. Sí. Todoterreno. Bueno, la ventaja de tener a Juan acá, maestro, es que hoy no vamos a hacer ruiditos allá. En la cafetera. A menos de que el señor Funk vaya a hacer ruiditos, pero esperemos que no, ¿verdad? Ay, pero aquí en Guadalajara sí ya se siente el calor, la verdad. Mucho. Húmedo como si fuera a llover, pero bueno, acuérdate que todavía estamos, bueno, ya pasó marzo, ¿no? Porque a veces dice febrero loco y marzo otro poco, pero... Pero yo creo que en este caso abril también va a estar un poco loco. Sí, el cambio climático ahorita pareciera, las condiciones de humedad pareciera como si fuera a llover. Esperemos que no, porque andamos en la motito y tenemos que ir a clase con los abuelos. Y no venimos preparados para programa. Eso de las lluvias todavía. No. Pero bueno, maestro, pues la verdad es que con todos estos saludos y todo, pero yo estoy muy, muy emocionada porque... Bueno, ya sabes, cada vez que yo voy a un concierto siempre digo que ha sido el mejor concierto al que he ido, ¿no? Pero en esta ocasión, yo en lo particular estoy muy contenta porque vamos a ver por segunda vez a una de mis bandas favoritas, que es la Delio Valdés, en un lapso de... Meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en 5 meses. En un lapso de 5 meses los vamos a ver por segunda vez y ahora en nuestra ciudad. Sí, la ocasión anterior nos vimos en la Ciudad de México, en el Indie Rock, en la Colonia Roma. Andábamos fresones, maestro. Sí, sí, nos freseamos. Un concierto, la verdad, muy padre, y a mí sí me gustó bastante. Llenó todas las expectativas, y ahora recién regresan al país y vienen de un evento de Tecate para el Norte, me parece. Sí. Se llama el evento. Sí. Vienen a la Ciudad de Guadalajara, a la Ciudad de México, al Frontón México. Y parece que a Puebla, ¿no? Sí, creo que también está confirmado. Parece que a Puebla, no sabemos si tenga más fechas, allá después ellos nos lo dirán. El viernes pues los vamos a ir a escuchar aquí en un foro que se ha vuelto emblemático. No teníamos la fortuna de conocerlo, que es el Foro Independencia, pero el Jueves Santo, en la semana pasada, fuimos a un concierto porque nos sorprendió, no sabemos, nos cayó de bote pronto, que iba a presentarse Macha y el Bloque Depresivo. La verdad, la rompieron con los boleros. Aquí comentando con Meche, le decía, oye, es en jueves, santo, y va a venir gente. Y estaba, la verdad, estaba llenísimo el Foro Independencia. En lo particular no lo conocíamos. Nos llevamos una grata sorpresa. Está padre, muy, muy cómodo. Es un bodegón, algo, los que conocieron al Roxy. Y... creo que me darán la razón de que a mí me trajo ese recuerdo. Sí, pero en bonito, pero dirían por bonito, ahí. Pero en bonito, porque el Roxy yo pienso que se quedó como que se durmió en su laurel de Rogelio Flores y yo nunca vi que le metieran una mano de gato. No, nosotros cuando dejamos de asistir al Roxy, pues la verdad es que era lo mismo, ¿no? La pura bodega, los baños... no muy acogedores. Era como el inframundo, los baños. Algo así. Pero bueno, la verdad es que es plática de otro programa o de otra ocasión. Ya estará el joven. Sí, ya estará el señor Wicks aquí con nosotros y él nos va a platicar de todo este nuevo proyecto que es el Foro Independencia. Pero por lo pronto, maestro, musiquita, ¿le parece? Sí. Fíjate que yo me di a la tarea de preguntar por medio de mi WhatsApp que la gente que va a ir a verlos, pues que nos dijera cuáles son las canciones que desean escuchar este viernes. Y pues aparte de que mucha gente me dijo, ¡todas! ¿Todas? Pero bueno, hay uno que otro que pidió así cosas especiales y le vamos a mandar saludos a Beto Condena, porque él nos pidió estas dos primeras canciones. Una es la de El Paso Final, ajá, que es la que vamos a escuchar. Tú sabes que musicalmente hablando son muy buenos. Fíjate, ¿no? Hablando de pura música. Es una característica que me tocó a ver, por decirlo. Hay una aportación musical. Voy a referirme al bloque depresivo. Porque generalmente el bolero se ataca con las guitarritas y se acabó. Uh-huh. O en la bachata, porque la bachata hay que recordar que es un bolero son. Lo único que hacen es poner la percusión por enfrente de las guitarras. Uh-huh. Que es el bongo. Pero más allá del bolero, pues, se toca con la guitarrita y el trío, como los panchos, todo ese rollo, pero que Macha venga con todo ese combo de músicos. Tremendo. Es una aportación muy tremenda y la de Elio me parece igual. Sí. A la cumbia, por decirlo, la aportación del clarinete. Maravillosa. Para mí me fascina. Yo no sé por qué aquí ningún grupo de cumbia se le ocurre meter. Se han atrevido. No es que no se les ocurra, es que es un poquito de miedo, porque aparte de todo, la gente, sobre todo la gente tapatía, somos como, nos resistimos a esta parte de escuchar cosas nuevas. Ajá. Entonces de repente es como, no, mejor no, porque qué tal si ya no le gusta al público, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a escuchar, maestro, hoy no podemos platicar mucho. Vamos a escuchar El Paso Final. Y vamos a darle gusto a los oídos de nuestros radioescuchas. Gracias. Gracias. Thank you. Regresamos. Después de escuchar el paso final. El paso final. Una de las... Bueno, a mí me gustan todas. La verdad es que yo soy de los que opina que... ¿Cuál quieres escuchar? Todas. Sí, de hecho es una petición de... De Beto Condena. Condena, que la semana pasada tuvieron un concierto con Pepo, el villero argentino, ¿no? Sí. Que andó aquí por las tierras y nos dijeron que sucede una cosa muy curiosa. Como en la cumbia villera se genera mucho en las barras de fútbol, tuvieron que hacer un evento para los de las Chivas y otro para los del Atlas. Así. Pero bueno, así se maneja ahí, pues está padre, ¿no? Cada quien. Cada quien, ellos saben, pero sí. Se la pasaron bastante bien, ¿eh? Y le tocó ahí tomarse foto a Beto y todo con Pepo, le regalaron un jersey de la Condena, muy bien, se puso bueno el evento. Mira, te platico así rapidísimo. La Delio Valdés es una orquesta de cumbia argentina nacida en Buenos Aires en el año 2009 y ellos abordan la cumbia con un profundo respeto a las raíces del género en el país y en el continente enterito. Uh-huh. Si te fijas lo que mencionabas tú hace ratito, que ellos utilizan muchos instrumentos que la enriquecen, sí. La hacen escucharse mucho más bonito. Te voy a mencionar algunos de los integrantes que forman esta banda. Bueno, a todos de una vez, para que lo dejamos con emoción. Está Black Rodríguez Méndez, que es voz y percusión, y es el mayor de todo. El combo. Está Ivonne Guzmán, que recientemente fue mamá. Ella es la voz principal, es la voz femenina colombiana. De la banda. Sí. Pedro Gabriel Rodríguez, que es hijo de Black, y él también es voz de las principales también, y es el timbalero del grupo. Sebastián Agüero, son las congas y el timbal. Tomás Aristide, es la güira y congas. María Jimena Gallina, ella es la chica de los bongos, la campana y los coros. Ella llama muchísimo la atención de repente por su color de cabello, cómo se mueve. Y esta parte del bongo es muy, muy, muy sensual cuando está en escenario. Manuel Cibrián es guitarra, voz y coros. León Podolski es el bajo eléctrico. Agustina Mazara es saxo alto y tenor. Pablo Broide, saludos a los Pablos, es saxofón alto, maracón y tenor. Santiago Maldován, clarinete y piano. Fíjate, ¿cuándo habías escuchado cumbia con piano, no? Milton Rodríguez y Damián Chavarría, ellos son los trombonistas. Y por último, Pablo Valdés Reina y Agustín Suanig,

en unas palabras mal garabateadas en un colectivo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz, de algo más que me olvidé. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz, de algo más que me olvidé. Regresamos, maestro. Me quedé dormido. No, extasiado con la música, la verdad. Sí. Vamos a buscar, bueno, yo voy a buscar ponerme cerca de Mike el viernes para que me cante esa canción al oído. Ajá. Imagínate acá enfrente la Delio y aquí a un lado Mike. ¡Ay, qué emocionante! Vamos a ver si se puede eso. Pues mira, te platico un poquito más. En el 2012, la Delio Valdés estrenó su primer disco, su primer álbum. Y tenían canciones, bueno, el álbum se llamaba La Delio Valdés, tal cual, y tenían canciones como La pollera colorada, La luna y el pescador. Esa también es muy buena, esa sí. Canción de La luna y el pescador. Hay unas que no se han vuelto como tan conocidas comercialmente, son como un poquito más difíciles, diríamos, de entender quizá algunas cosas, pero son muy buenas. La verdad es que hay que darnos la oportunidad de conocer un poquito más, para no, pues no quedarnos con lo de siempre, ¿no? Hay que echarle un poquito más de ganas a esto, de aprender más de música. Y ya llegó nuestro amigo Cuatrero, maestro, que si le manda saluditos. Un saludote al mejor, pues es que los Tacos Caribe, ¿no? Cuatrero, la botase del parque. No, ¿y sabes qué? Que ha de estar contento porque quien va a abrir el concierto de la Delio Valdés es su amigo. Sí. Entonces yo Calvox. Creo que, yo creo que ha de estar bastante contento. Sí, los otros tacos que maneje, los tacos bajo el mar, algo así. No sé. No estoy seguro. Ahorita que a ver que si nos manda mensajito y nos dice. Y los viernes tiene de bailongo ahí en el Cubil Latino, acuérdense, en Libertad y Chapultepec. Chapultepec, maestro. En el 2014, la Delio Valdés estrena La Rueda del Cumbión. Que aquí es cuando como que nos cuando nos comenzamos, los comenzamos a conocer un poco más y ya se vuelven como más conocidos en general. Ahí tuvieron canciones como Negras Ronivelas, Yo Me Llamo Cumbia, La Cumbia Sempuesana y una que a mí me gusta mucho que se llama Borrachera, que no es como de las más conocidas, pero es muy buena. Sí, Ronivelas es una canción original, creo que de Morgan Blanco, el músico colombiano, cumbiero. Ajá. Colombiano, creo que ya ha fallecido. Ah, fíjate. Sí, pero hay personas que me preguntaban que si era de, no, es de Morgan Blanco, casi estoy seguro, esa la de Ronnie Velas, que ellos le hicieron muy, la verdad, pues muy famosa, ¿no? Uh-huh. Ah, pues, una cancioncita más, maestro, y no es la cancioncita, no. Todavía. Vamos a escuchar una que es de tus favoritas, que la verdad es que hay que ponerle muchísima atención, y cuando esta canción suena en el escenario, nos transformamos y nos trasladamos a otra dimensión. Esta canción ya en escenario está a cargo de Black Méndez. Uh-huh. Y recuerdas que sale vestido como personificando, ¿no? Ajá, como a una especie, ¿qué será? Como un dios, como sí. No sé, pero muy bonito. Lo vamos a disfrutar. Pero y nos habla del origen de la cumbia, que lo hacía el cumbé, los ritmos del Caribe que conocemos surgen de las regiones donde En Colombia dice, vamos al cumbé, es ir a la fiesta. Así como en Cuba decían la rumba, vamos a la rumba. Uh-huh. Es una forma genérica de hablar de una fiesta popular. Y en el caso de Colombia iban al cumbé, que después de buen la cumbia, ¿no? Se juntaban los pueblos con motivo de festividades religiosas, cualquier pretexto, ¿no? Es el pretexto, se lo de menos. Se juntaban con los tambores y a darle. Pues, ¿te parece entonces si escuchamos Joyita Norteña? Joyita Norteña. Disfrútenla, bailenla, vayan calentando motores para el viernes. Si no tienen entrada, ya vayan por ella, entren, por favor, porque no queremos que luego nos digan, es que no alcancé boleto. Uh-huh. Me la ¿sale? Perdí. Ajá. Bueno. Vamos a escuchar Joyita Norteña. Allá en las tierras del norte.

regresamos. Así rapidito, de verdad, es muy bueno saber que el Foro Independencia ya nos está esperando con ese concierto de la Delio Valdés. El día de hoy tuvimos el gusto de platicar un poquito con Wix. Ya les dijimos, próximamente va a venir al programa a platicarnos todo lo que es el proyecto del Foro Independencia. Pero, de verdad, confíen en este tipo de lugares. Es como cuando yo era chiquita y que iba a conciertos. Así era, ¿no? Había esto masivo que vas y pagas miles de pesos al Telmex. Son precios justos donde todos podemos hacer una alcancía, un cochinito para decir, ay, hay tales conciertos, ahí voy a ir guardando. La verdad es que está muy bien, el espacio es muy bueno. No deja de ser una bodega, sí. Algo así, o sea, no deja de serlo, pero realmente es un espacio cómodo. Entonces, pero realmente yo lo que vi que Wix tiene una visión más allá. Y más allá como empresarial, ¿no? O sea, no sí. Más de que, no, mira, ya vienen y aquí hago el puro negocio no. O sea, hay que acaben todos deshidratados, compran una visión, más cerveza. No. Es una visión más allá, ¿no? Decir, a ver, o sea, estamos aquí, pero hay que estar cómodos. A mí desde que entré yo vi hasta aire acondicionado en toda la sala y dije, pues ni en el Telmex, que me perdonen, ahí están como sudando y en el Teatro Diana. En el Diana, yo en el Telmex hace mucho que no vamos, no recuerdo cómo está el clima ahí, pero... Claro, y es un lugar... Ajá, no, y acá sí. Es un lugar donde vas a ir a ver a tu grupo y es como un concierto así como íntimo. Sí. Porque todo lo vas a poder ver cerca. Sí. Como el jueves que vimos a Macha, pues literalmente estás ahí sobre el escenario. Y me fugué hasta adelante, tuve la mejor canción que es la de... Ay, se me olvidó. Traigo a la Delio Valdés en la memoria. La de Loca. Loca. Que es para mí es de las mejores canciones que tiene Macha. Y me tocó escucharlo y estaba así como a 2 metros de él. Y volteó y hasta me cantó. Ay, oye, qué emocionante. A nadie le haga daño con quererte. Ay, wow. Está bien brava. O sea, la puse en mi estado. Sí. Y fíjate que hubo personas que me pidieron ese video, ¿eh? Ajá. Yo no sabía que de repente tenía tantos fans y sí los tiene. Sí, a mí me sorprendió que hubiera tanta gente. Bueno, estaba lleno. Sí, ahí sí. Pero bueno. A mí sí me gusta ese espacio porque me recuerda a los hoyos funky, pero bien. O sea, me refiero bien porque antes, pues, ibas a un hoyo funky, a veces ni baño sabía. Ay, Dios. Sí, entonces acá es distinto, ¿no? Y sobre todo se me hizo muy padre la amabilidad de las personas que están ahí. Oh, sí, los la persona que reciben en la entrada. Y que funge como hostess en la puerta. Oh, mis respetos. Es un chico... ¿Un chico grande? Sí, muy alto. No, me refiero de edad, pues no pero es tan también chiquito. Está muy alto. Ah, sí, yo lo volteaba. Como 2 metros, arriba. Sí. Pero súper amable, la verdad, amable, sí. Bien servicial. O sea, todos esos puntos, pues hay que decirle a Wilson qué buen equipo tiene. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, maestro, tenemos que seguir. Ajá. Con la canción que vamos a escuchar a continuación, le vamos a mandar saludos a Gema, porque dice que ella va a ir el viernes, nada más escuchar esta canción y se retira. Ay, no es cierto. No es cierto, Gema. No, ahí nos... Es cierto. Ahí nos vamos a ir a sabe a dónde. Ay, ¿dónde es eso, maestro? Pues no sé, a seguirla con eso. Uy, Keiichiro no va a ir. Uy, que se la va a perder. Por más que le ruego en público, pero no quiere. Ay, no, muy difícil. Pero bueno, vamos a escuchar de un tiempo a esta parte. Hay que ponernos románticos, melancólicos. Esa canción es de lo más lindo que existe. Vamos a escucharla. Esta parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. Mirada de complicidad. la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Empezamos, maestro. De lujo. Complacida Gema. Ya sabe que va, la escucha y se puede retirar. Ah, no, ¿verdad? No, no, Gema es ahí con todo. Ah, Gema, te vamos a cuidar, tú tranquila, porque ya sabes que Gema luego en los conciertos, en las cosas masivas, luego la gente la anda asustando. Ajá. No te preocupes, ahí todo va a estar tranquilo. Nada va a pasar, Citlali te va a cuidar. Ay, caramba. Maestro, yo así rapidísimamente, porque tenemos música todavía y nos quedan solamente 20 minutos. Te quiero platicar, hace ratito te decía que Black Rodríguez es el mayor de la banda. Fíjate que algo que a mí me encanta es que él es el papá de Pedro, ya te mencionaba hace rato, de Pedro Gabriel Rodríguez, que es la voz y timbal. Ajá. Yo saqué de una entrevista que le hicieron al diario del Clarín. Ajá, de Argentina. Ajá, unos datos, mira, dice, la historia de Black Rodríguez Méndez con la música viene de larga data, constante todoterreno. Lo suyo fueron las plazas, los bares, los casinos, el teatro, un curso de escritura, y fíjate que tomó cursos de clown. Uh-huh. A mí eso me encanta, me fascinó leer eso. Y respecto a la banda, él dice algo muy interesante, dice, soy testigo de la transición de los chicos. Primero, haciendo un repertorio ajeno de orquestas colombianas, hasta llegar a la difícil decisión de cantar sus propias canciones. Dicen que un día platicando, pues salió el tema de, oigan, ¿seguimos haciendo covers de otros o nos vamos ya a lo propio? Se lanzaron a lo propio por decisión de mayoría, supongo yo, si no es que fue unánime, y que les ha ido muy, muy, muy bien. Y aquí algo muy interesante también es, fíjate, respecto al método de la composición, tú dirías, bueno, y uno compone, dos, ¿cómo hace, no? Ellos dicen que una vez al año hay una convocatoria donde todos llegan, se sientan, cada uno presenta sus canciones, lo que ha hecho, y entonces de ahí sale una votación. Uh-huh. Ellos son completamente transparentes en esto, son democráticos, y entonces ahí se decide cuáles creen ellos que es lo mejor para hacer el nuevo material. Uh-huh. Eso me encanta, ¿no? No? Bueno, es el espacio creativo, ¿no? Tienen sí. que ser creadores, no nomás ejecutantes. O sea, se cierra todo un círculo. Sí, y se sabe, ¿no? Quizá algunas no sean tan buenas, quizá algunas no sean tan exitosas, pero bueno, se intenta, ¿no? Uh-huh. Algo que tiene la Delio Valdés es que a ellos no les gusta tener jefe, no les gusta quien les diga. Mm. Entonces, por eso es que han decidido el ser una cooperativa, el ser ellos sus propios jefes, mm-hmm. y entonces de esta forma decidir todas las cosas. Ya nos decían en la entrevista que tuvimos cuando iban a estar en Ciudad de México que ellos... probablemente no estén de acuerdo siempre, uh-huh. pero hacen lo que la mayoría decide. No, pues es imposible estar siempre de acuerdo, ¿no? Pero también hay que saber negociar. Mm, exactamente. Así que bueno, pues aquí están. Vamos a escuchar una canción más, ¿te parece, Juan? Sí. Vamos a escuchar con esta canción y con la que sigue, le vamos a mandar saludos a Ricardo Abejas. Bueno, pues es que para mí es Ricardo Abejas y él sabe que lo quiero un montón y sabe que amo la terapia con abejas, y esta canción nos lo vamos a llevar también, lo pudimos convencer de que se fuera con nosotros el viernes. No costó mucho trabajo. A usted diga que sí, maestro. La verdad es que no costó trabajo y por ahí vamos a estar echando un buen cumbión. Y esta primera canción se llama Negra, Ron y Velas. Y a bailar se ha dicho. Regresamos, maestro. Bueno, una negra Ronnie Vela. Ya me vi. Ajá. Oye, yo quiero así decir públicamente al aire, aquí Ana nos está diciendo que falta su canción, pero yo creo que más bien falta que compre su boleto y el de su marido para que vayan el viernes. Yo creo que eso es lo que falta, así que Ana, por favor, dime que sí, de verdad te la vas a pasar muy, muy, muy, muy padre. Si no, te regresamos tu dinero. No es cierto. Ok, vamos por una canción más, maestro. Se llama Lejanía. Oh. Es de tus favoritas, es de las favoritas de Ricardo, y yo sé que va a ser, es de la favorita de Citlali también. Entonces, ay, no mandó sus canciones favoritas que esperaba escuchar este viernes. No me llegó el mensaje. Pero bueno, ahí le estamos poniendo ya una. Vamos a escuchar Lejanía, Juan, por favor. Regresamos, maestro, ¿qué tal? Muy padre. Está para bailar. Oye, fíjate que, bueno, le vamos a mandar saludos a todos los integrantes de la Delio Valdés, a Diego, que va a viajar desde Argentina. Será un gusto, ojalá nos toque conocerlo. Saludos a Lili también, que ella es la persona que está, es como la cabeza principal en Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por traer esta música a Guadalajara. Yo te quiero comentar una cosa que hasta me sacó así la lagrimita cuando estaba leyendo la entrevista de Black. Él se refiere a Pedrito, su hijo. Dice, es uno de los encargados de marcar el ritmo en las canciones de la Delio Valdés. Su participación también es fundamental visualmente cuando se encienden las luces del escenario. Normalmente los timbaleros llevan como esta parte de responsabilidad, ¿no? De hacer que la gente voltee, de cantar, de poner como el ritmo en general, ¿no? Entonces, pues en este caso lo sacó de su papá, porque estamos hablando que Black es un artista, un cantante súper completo. Sí, también su posición en el escenario se nota que tuvo clases de clown, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, y que les gusta. Ajá. Les gusta mucho lo que hacen. Vamos a poner una canción, maestro, que nunca has escuchado, al menos en la versión con ellos. Esta canción se llama Canción y Huayno. Yo alguna vez la había escuchado en la voz de Mercedes Sosa. No creía que era la misma canción, y sí es la misma. Entonces, esta canción es una versión que se grabó. Bueno, la original se grabó en el año 1986. La Delio la graba en el 2017. La letra está a cargo o estuvo a cargo de Orlando Rojas y la música a cargo de Mauro Núñez. Yo sé que les va a encantar, a mí me fascinó, así que disfrútenla y ya casi regresamos para despedirnos. La. Cero. Muy buena esa versión, no la había escuchado, la verdad, de Mercedes Sosa, esa versión está padrísima. Sí, muy, muy buena. Maestro, ya casi nos vamos, entonces rapidísimo vamos a decir, los tacos ahí con cuatrero se llaman Bajo el Mar, ya recordé, son los que yo me comí, están deliciosos. Pulpo, camarón y pescado. Cada uno guisado de una forma exquisita. Saludos a si no es cuatrero quien los cocina, a quien sea el chef, creo que se llama Diego. Ajá. También le mandamos saludos. Saludos a todos mis meseros favoritos de Cubí Latino. ¿Saben que los quiero? ¿Saben que los quiero mucho, chicos? Ya me estoy portando bien para que el maestro me lleve allá a Cubil por una... ¿por un mojito? Sin alcohol. Sin alcohol, porque luego dicen que me da por pedir prestado. No es cierto. Nos vamos a despedirnos sin antes agradecerle a Juan lo que hizo el día de hoy por salvar el programa. Juan, muchísimas gracias. Sí. Le mandamos saludos a Yair y esperamos que luego nos vea y ya a ver si... lo podemos ver aquí el próximo martes. Le agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos y nos vamos a despedir con la mejor canción, con la que más voy a gritar, con la que más voy a bailar y con esa quiero terminar el día de hoy. Se llama Borracho y Amanecido. La vamos a cantar a todo pulmón. ¡Vámonos! Ahí, Chiro. Oye. Parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ay, yo ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el asunto es mío, borracho y amanecido. Écheme otro trago. Porque a mí me gusta el trago y soy así. Que me importa que critiquen los demás, si yo paso mi vida muy...